para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los clásicos de Super Nintendo llegan a Switch. A casi un año de haber lanzado su servicio online de pago, la empresa de videojuegos anunció la llegada de sus títulos antiguos a la nueva consola. Serán 20 a los que podrán acceder los suscriptores, entre los que destacan Super Mario World, Kirby's Dream Land 3, Super Metroid, Breath of Fire y Super Mario Kart, entre otros. Adicionalmente, vende un control estilo retro que tendrá características inalámbricas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.